Hola, yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Borom Moto. Y como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de motos, pero de una manera diferente. Terminados los grandes premios, pues vamos a hablar de alguna cosilla que se me ha pasado por la cabeza durante la semana, algunas noticias, etcétera, etcétera. Un espacio y entramos en materia. Y bien, en primer lugar hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que puede haber pasado inadvertida, pero que desde luego me ha impactado, y es Casey Stoner se ha dejado ver durante los últimos grandes premios, y en concreto en el último, Portimao, etcétera, y ha estado hablando del porqué de su retirada de una manera que como antes no había hecho, y que da una imagen de dramatismo que nosotros no habíamos palpado, porque bueno, pues Casey ha sido muy discreto, ha sido muy muy callado, como siempre lo ha sido, no ha buscado excusas para nada, nunca lo ha hecho. Y en esta ocasión, la verdad, insisto, me ha impactado. Y es que resulta que su síndrome de fatiga crónica que experimentó, que es lo que le obligó a retirarse de las carreras, entre otras cosas, además de un convencimiento personal que se sumó a todo esto, pero principalmente fue la enfermedad y no fue la cuestión personal la que le obligó. Es decir, debido a que estaba diagnosticado de ello, evidentemente le dio más importancia a su vida personal que a su vida profesional, ¿vale? Que sí, ganó dinero y bueno, pues pudo establecerse en su rancho, dinero bien invertido, en fin, qué bien, que fue algo que hizo bien y digamos que le va a garantizar de por vida o al menos en parte pues los ingresos que necesita para subsistir. Pero claro, la enfermedad de Casey es lo importante, y es que actualmente se ve hasta en dificultades para jugar con sus hijas. Hace mucho tiempo que no se sube una moto. Cuando hace un esfuerzo grande tiene que descansar durante días porque su recuperación es muy lenta. Y además tiene el inconveniente de que las costillas se le desprenden y le oprimen el tórax y pues, una serie de cosas que dices, bueno, está perdiendo líquido en algunas articulaciones y eso es irrecuperable, ¿no? Y estamos hablando de una persona muy joven, muy, muy joven, con una enfermedad degenerativa que ahora mismo no tiene una solución clara, aunque también está declarando que está tomando una nueva generación de fármacos experimentales porque su situación es muy delicada, pues ya que es una persona muy joven, tiene que tener tiene una vida por delante aún. Estamos hablando de que Casey tiene menos de 40 años. O sea, es que estamos hablando de algo verdaderamente triste. Casey está muy... Yo en las entrevistas que he podido leer está deprimido, está como diciendo yo luchaba mucho, pensaba que era algo que yo podía vencer, pero no he podido vencerlo ni tiene pinta de que pueda vencerlo. Así que tendré que convivir con ello y adaptarme a lo que pues esta tiranía de enfermedad me propone, ¿no? Que es una vida muy relajada, muy tranquila, sin grandes esfuerzos, sin grandes desarrollos físicos. Y bueno, afortunadamente también comenta que ha tenido todo el apoyo de su familia, de su mujer, de todo el cariño, todo el consuelo psicológico, en fin, de verdad, me ha impactado muchísimo. No pensaba que Casey Stoner estaba en esa situación, ¿no? Dice que, como anécdota, que hace poco se subió a un kart y que tuvo que descansar durante una semana porque los dolores le impedían hasta andar, o sea, en un kart, que es ir sentado y bueno. No sé, me provocó una tristeza enorme. ha podido desplazarse en avión, evidentemente, desde Australia, y sí que dice que gracias a esta nueva medicación que sí que le permite realizar unas actividades no físicas, no actividades físicas, pero sí unas actividades que antes se estaban empezando a convertir en impensables, ¿no? Y bueno, oye, pues quizá por ahí Casey pueda desarrollar las ganas que ha expresado de seguir vinculado al motociclismo, porque piensa que puede aportar muchísimo aún y que puede dejar su experiencia como piloto ganador y como un tipo que aún se siente piloto, porque es que es joven para sentirse piloto. Así que, nada, oye, pues desde aquí, desde esta modestísima publicación, y por mi parte, y creo que por parte de todos quienes nos escucháis y todos los que componemos Borón, que de momento somos Miguel y yo, oye, le deseamos lo mejor y bueno, ahora, aunque se intuía y aunque trascendió con la boca pequeña, pero tenemos claro que lo que le obligó a retirarse fue la enfermedad. Comentaba, terminando ya con Casey, que bueno, en sus últimos momentos como piloto profesional, no sabía lo que le ocurría, estaba completamente desorientado, físicamente no es una enfermedad, esta enfermedad no se diagnostica con facilidad, solo cuando los síntomas son avanzados, de un cansancio crónico, difícil de superar y todo esto, se empiezan a hacer pruebas genéticas para determinar qué es la enfermedad, qué es esta enfermedad. Son pruebas complicadas, de larga duración, costosas, y yo pensaba que era algo, una enfermedad rara, difícil de encontrar y todo esto, pero es que resulta que el 0,5 de la población mundial, el 0,5% de la población mundial la tiene. Y eso es muchísima gente, muchísima más gente de la que imaginamos. Entonces, no sé, ha sido un montón de información, de desconciertos, de sorpresas en todo este caso, que de verdad, pues no sé, mira, ha sido algo perturbador, por lo menos para mí. Bien, continuamos con otro tema. Bueno, ha salido información de unas superventas, como es la saga de Suzuki SV V-Strom, con el mismo motor en V y prácticamente calcando muchos de los componentes. Pero en su modelo 2021, ¿qué nos aporta el modelo 2021? Pues bueno, aparte de una serie de grafismos diferentes, es decir, los colores se mantienen pero llevan unas serigrafías o unos vinilos diferentes, me imagino que serán vinilos, evidentemente, y saca 71 caballos, han conseguido arañar algún caballo pese a estar sometida a la Euro 5, que es la gran novedad. Han conseguido que este motor pase holgadamente la norma Euro 5 anticontaminante, y además comentan que es muy posible que pudiera pasar más normas incluso. Es un motor tan bien hecho, tan bien ajustado, de un funcionamiento tan regular, que ostras, de verdad que yo creo que es uno de los motores, junto con el 1000, de los motores más exitosos de la marca y uno de los más exitosos de la historia. Este motor lleva sin cambios, sin apenas cambios. Sí que es cierto que ha gozado de evoluciones mecánicas en forma de optimización de piezas, ¿eh? No estamos hablando de cambios importantes. Se podría montar uno de los motores primeros SV en un chasis actual sin ninguna dificultad y se podría hacer andar sin ningún problema, ¿eh? O sea que los cambios han sido de optimización nada más. Como digo, 71 caballos a 8.000 vueltas, que es un poquito más de lo que daba la anterior Euro 4, y 62 newtons metro a 6.500. Es un motor que le gusta el medio alto, tres cuartos de régimen, que es donde da lo mejor de sí mismo, ¿eh? Así que, oye, que muy bien. Hay rumores no. Hay patentes incluso, y esto ya es un síntoma de que la cosa va muy en serio. sobre la sustitución de estos motores. Hay cierta controversia entre la afición diciendo, bueno, pero que si este motor está superando las normas anticontaminación, es un motor estrecho, ligero, de una robustez endiablada. Motores de estos que ves fácilmente, y digo fácilmente, ¿eh? Con 300.000 kilómetros. Además, hay varios vídeos por YouTube, podéis verlos y todo esto. Y no, motores que sí, bueno, oye, consumen ya algo de aceite y tal, pero que bueno, que podrías hacer un viaje al fin del mundo con ellas, tranquilamente, sin importar esta cuestión. Así que, bueno, pues oye, pues claro, lo normal es pensar en bueno, y dices, bueno, entonces Suzuki, ¿por qué va a sustituirlo un motor tan exitoso y un motor tan con una carrera tan fantástica y una cantidad de ventas enorme, la SV650, la versión de carretera? Porque yo tiendo a fijarme más en la V-Strom, sobre todo la XT, que es una moto que me gusta mucho, es una moto que me compraría sin duda. Probablemente la primera opción, la segunda opción. Esto va en función del dinero que tengas disponible. Me parece que todos los moteros hacemos esas cuentas, ¿no? La primera sería una Triumph, una de las nuevas Triumph, la XC. XC o no, veríamos. Después sería esta, si no me alcanzara para aquello. Y bueno, después ya estaríamos hablando de alguna de carretera, MT-07, Z650, SV650, que está en un precio de 6.300 euros o algo así. Vamos, que si quieres una moto irrompible, una moto fiable, una moto de buenas prestaciones, de comportamiento noble, vamos, lo tienes a huevo. Pero claro, está sobrevolando en el ambiente la sustitución de estos modelos. Estos modelos, si se ha hecho el esfuerzo de adaptarlas a Euro 5, yo creo que aún aguantarán algún año más en el mercado, pero bueno, no tengo fundamento para confirmar esto, ¿de acuerdo? Pero yo creo que, dado el esfuerzo de adaptarla a esa norma, si es que realmente ha sido un gran esfuerzo, aún aguantarán algo más en el mercado. Bien, comentan que los precios se van a mantener. Y esto está muy bien. Quiero decir, la XT estará en unos 8.500, que es básicamente el precio actual. No creo que haya grandes diferencias. De todas formas, dice, bueno, Boro, entonces me compro ahora la 2020 o la 2021. Bueno, la 2021, su comercialización se espera a lo largo de principios de este año próximo. Según están comentando, pero bueno, no me extrañaría que hubiera adelantos o atrasos en función del stock de modelos que haya disponible. Yo me compraba directamente la actual, y además que tiene un precio, la única diferencia va a ser Euro 4, Euro 5, y que al cabo de unos años tengas dificultades pues para poder acceder a los centros de las ciudades, que es donde peor se está poniendo el tema de las restricciones de circulación a vehículos más contaminantes. Pero bueno, también la estrenas ya y no esperas, esto es como todo, en fin, ahí ya cada uno que tome su decisión. Bien, en cuanto a accesorios, dicen que van a ser absoluta y totalmente compatibles con modelos anteriores, así con el modelo anterior en concreto, de faros superpuestos, la cúpula gana un poquito en anchura. En la posibilidad de regulación, mira, tengo una foto delante y, hombre, pues ciertamente me gustaría que no hicieran falta herramientas, pero me temo que lo han dejado igual, con lo fácil que sería poner un par de pomos para hacer un accionamiento manual de las roscas que fijan la cúpula. Pero bueno, parece que no están por la labor, ¿eh? Parece que no, pero para nada. Voy a ver otro artículo. Estaba mirando uno de motoblog.it. Y a ver uno de Visor Town, a ver, venga, vamos a ver si aquí tenemos un poquito más de info. Vamos, que no tiene esa pinta, como no esté por dentro, lo cual no se ve, pues oye. Y bueno, te estoy viendo una imagen, Dios mío, de la SV650, uno de los modelos de los colores tipo café, que si bien el Colin lo han estilizado mucho y lo han dejado bien bonito, la verdad, las formas me gustan, pero, ostras, ¿dónde vamos hoy por hoy con un depósito con letras de Suzuki en gris, un chasis en color dorado y un asiento marrón? De verdad, chicos, de Suzuki, ya se comentaba en algunos momentos que el principal inconveniente para que estas SUV hayan inundado literalmente el mercado ha sido su aspecto, ¿eh? Pero es que no ayuda para nada la gama de colores que han elegido, así como la V-Strom XT. Realmente son preciosos los colores. Tenemos un blanco con grafismos en azul, un gris con grafismos también en azul y otro tono de gris, una roja muy, muy, no sé, bonita, la verdad. Y luego tenemos esto en los modelos V-Strom normal. Y luego tenemos en las versiones de XT, pues por lo que puedo ver, una amarilla. Ah, aquí los tengo. Son los mismos colores, pero ya empiezan a meter tonos marrones en los grafismos, lo cual, ¿no? Les gusta el marrón a esta gente, oye. Una muy bonita, que es un color gris y un azul eléctrico en las llantas y tal, pero a mí la que más me gusta es la amarilla. La amarilla tiene una pintaza espectacular. Bien, eso por ahí. Luego, más cositas. Chas Davis estaba comentándose en el ambiente que si podría fichar por Aprilia para correr en MotoGP y todo esto, y al final no. Al final Chas va a correr en Superbike, va a correr con el equipo Go Eleven, donde estaba Michele Rinaldi era el endurero de los años 80. Madre de Dios santo, estoy yo bueno, ¿sabes? Madre de Dios. Bueno, bien, el caso es que va con el Go Eleven. Aquí lo pondrá ahora en algún artículo, pero bueno, bien. Ahora luego lo veremos. Bien, sustituye a Rinaldi. Hay un cambio de cromos, ¿de acuerdo? En el equipo oficial. Rinaldi pasa al equipo oficial y Chas Davis pasa al equipo Eleven con una moto competitiva. Es una moto con condiciones de ganar carreras, ¿eh? No estamos hablando de ningún problema. Además, llevará la Panigale V4R 2021. Quiero decir, no va a llevar el modelo de este año, modificada, con nuevas piezas y todo esto. Así que nada, fantástico. Me alegro. Chas merecía al menos retirarse cuando él quiera. No es un piloto llamado a ser campeón del mundo, no todo el mundo está llamado a ello, pero sí que es un piloto honesto, deportivo. A mí es un corte de piloto que desde luego me gusta. Hay una noticia de que, bueno, la curva 10 de Montmeló va a ser modificada. Se quejaron varios pilotos de MotoGP, lo dejo ahí, me parece bien. Si la Comisión de Seguridad de los Pilotos lo ha considerado oportuno, pues me parece bien. El TT de la Isla de Man no se va a correr este año tampoco. Esta próxima edición tampoco. El Tourist Trophy no se va a celebrar. Ya no se celebró el anterior, tampoco se va a celebrar este. Yo creo que con buen criterio, porque este tipo de acontecimientos deportivos, imaginaos en los pubs de la isla, la que se podría liar, aglomeraciones de gente a pie de carretera. No sé, desconozco ahora la densidad de aficionados que hay viendo las carreras del Tourist Trophy, pero me temo que por pocos que sean, no es momento de todo esto. Bueno, y por lo demás, poco más, quiero decir. Hay alguna noticia de Superbike, además de la nueva ZX10 con la que Johnny Rey ha hecho tiempos de récord sin querer, con lo cual no será una base muy diferente de lo que tenemos actualmente, pero sí que va a ser una base que, si bien es continuista, va a reforzar aquellos puntos débiles que esta moto, que ya es veterana en su diseño, tiene, A nivel, me imagino, que de optimización de chasis, de posibilidades de regulación, etcétera, etcétera. Yo creo que van a ir por ahí los esfuerzos de Kawasaki para ofrecerle a Ray otra moto ganadora. Por lo demás, el esquema ya os digo que es bastante, bastante similar. Así que, bueno, son noticietas que han ido apareciendo por ahí. Y ya está. No creo que haya más historia por ahí. Bueno, sí, había una noticia en la prensa italiana, que es que la nueva Ducati Monster no usará ya un chasis multitubular. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Ducati? Y usará un motor bicilíndrico de 110 caballos y perderá peso. Lo que me imagino que llevará un chasis de chapa estampada o algo de esto. Y bueno, pues oye, pues me parece bien, pero esta no es la Ducati que a mí me enamoró. Esto es otra cosa. Esto ya no tiene absolutamente nada que ver. Esta Multistrada V4, pues también estamos en ello, ¿no? Antes no se había comentado nada sobre la Suzuki, y que la principal motivación que veo desde mi punto de vista de mi formación técnica para que Suzuki desestime el motor en V, el longitudinal de las SV, el actual, tanto, bueno, en principio en la cilindrada media, para optar por un twin paralelo, simplemente los costes de fabricación, ¿eh? Yo creo que no hay otra motivación más que los costes de fabricación. Es infinitamente, muchísimo más económico de fabricar un twin paralelo que un twin en V, ¿eh? Así que me parece que esa es la principal motivación. Quién sabe si encima, manteniendo las características, pues te ofrecen una moto más económica o con un mantenimiento aún menor. En fin, no lo sé. El caso es que sí que parece que es un hecho que Suzuki va a sustituir este motor en un futuro no demasiado lejano. No creo que pase más de un año o dos. No creo que pase más de eso. Debutará con algún modelo en particular y después ya, pues, como toda la gama SV es una superventas clara, pues pasará a los modelos de carretera y a los modelos trail de cilindrada media y, oye, que sea para bien. Desde luego, muy, muy fino va a tener que hilar para que consiga mejorar las prestaciones. Bueno, las prestaciones no serían mucho, muy complicado, pero sí el resultado que ha dado a todos los usuarios este motor. Ahí lo dejo. Como se nota que últimamente estoy mirando con ojitos esa moto, ¿eh? Se me nota. Bueno, oye, pues aquí lo dejamos. Espero que, bueno, por lo menos hayáis pasado un ratito, unos veintitantos minutitos, y que, nada, oye, que os emplazo para un siguiente audio. A ver si puede estar Miguel, a ver si podemos conciliar los dos a la vez, que es el principal problema. Y hablamos de nuestras cositas. Nuestra idea, vamos a ver si puede confirmarse, es la de realizar un vídeo cada semana, o un audio cada semana, mejor dicho. Al estilo de los resúmenes de los grandes premios, pero un audio cada semana. A ver si es posible y lo podemos hacer, y somos capaces de hacerlo. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias a todos y todas, y nos oímos en un siguiente audio. ¡Chao!